Hey, hey, hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Los que nos estén escuchando ya desde las 9 de la noche, pues acá estamos, somos El Viaje Sonidero, transmitiendo a través de reggaeambulante.org. Hoy el viaje número 196, compadres, acercándonos a la celebración de nada más y nada menos que 200 viajes. Compadre, buena noche. ¿Cómo está? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues sí, como dices, cada vez más cerca del 200, lo cual también quiere decir que pues nos vamos haciendo viejos, comadre. Sí, compadre, ¿le parece? ¿Nos vamos haciendo viejos o nos vamos haciendo viajes? Los dos, creo. Viajes, compadre. Vámonos viajes. Haciendo viajes, compadre. Vámonos haciendo viajes, cumbiando el mundo. Eso. O cumbiando el canal, compadre, también. También, cómo no. Primero que nada. Primero que nada. ¿Cómo está? Pues hoy, compadre, un viaje con muchos invitados acá en esta cabina. ¿Qué tal, compadres? ¿Cómo están? Buenas noches. Gritito. Como que han estado bien masivos estos, este rumbo al 200, ¿no? No creo que ninguno supere, por cierto, saludo a Leslie, a la Tetra ahí en el estudio, y felicidades a la Escatofilia, que ya tiene 3 años haciendo ruido. Ese día fue tremendo, 60, 50 personas en la transmisión, fue bastante emocionante. Sí, una bandota que nos recibió ahí, la verdad es que un agradecimiento bien, bien grande por ese barril que patrocinaron. Barril de alegría, ¿no? Sí, un barrilote. Qué bueno, sabroso y buena la convivencia. Y justo estamos celebrando casi los 200 programas, compadres. No sé, gracias por acompañarnos. Creo que todos ustedes han sido parte de algún viaje, ¿sí? Sí. ¿Han sido parte? ¿Se acuerdan de un viaje, compadres? Sí. ¿Sí? A ver. Ahí les va, se presentan y a ver si se acuerdan de algún viaje que hayan estado acá con nosotros. O si es su primera vez. Hola, ¿qué tal? A toda la banda, chido por escuchar Reggaeambulante Radio. Pues ya hemos estado varias veces por aquí, venimos de allá del barrio Conchela. De Barrio Conciencia, y bueno, de la que más me acuerdo, no, pues han sido varias. La que me viene primero, pues cuando se habló de comunidad, ¿no? Que cayeron aquí la banda de Escuela de Paz Tepito, también caímos de allá del barrio, y bueno, pues hablamos en torno a chambeando para hacer comunidad, entre otros viajes que nos hemos dado por acá. Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? No, pues también ya son varios viajes acá con los compas. Y pues sí, principalmente. ¿De cuál te acuerdas, Gobe? ¿No? Gobe haciendo efectos especiales casi siempre, ¿no? ¿De qué, bro? Así como de que alguien está enfermo como de tos o así. Es Gobe. No, es que sí está enfermo. Es crónico eso. Eso de la tos. El cigarro. Ah, sí, pues. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dicen? No, pues es que aquí es bien peligroso venir. Yo ya había venido. Estos viejos viajados. Y sí, me acuerdo unos muy, muy viajados. Precisamente con la red Ciclonauta. Y terminamos acá en terrenos bien etéreos. Platicando de la cleta, entonces lo recuerdo bastante, y otros, el último que creo que como que fue como ahí cuestión del azar o algo, o sea, porque, no sé, me invitaron el mismo día, un rato antes, o una cosa así medio improvisada, y estuvo padre ese día, me acuerdo. Oh, sí, lo recuerdo. Ah, yo también lo recuerdo, fue el día que estaba Tutú acá visitándonos y la banda Guirra, que estábamos hospedando, tuviste ese encuentro, ¿no? Intercultural con Jessica y con Yamina. Muy buen viaje. Hola, hola, pues ¿qué tal, banda? Pues saludos a todos. Y pues un gusto estar aquí otra vez en las nubes de humo de la señal del reggae ambulante. Como siempre, un gusto. Y pues bueno, retomando un poco el tema de los primeros viajes que nos dimos aquí, pues recuerdo precisamente, no me acuerdo que fue, era de los primeros que creo que tuvimos que traer como 2 o 3 botellas de vino para, pues, para perderle aquí el miedo al, a la onda. Sí, creo que esos serían mis primeros recuerdos aquí con el, con la señal de reggae ambulante. Hola a todos, buenas noches. Pues este es mi primer viaje. Ah, y espero que no sea el último. Espero que no sea el último, así es que sigan. Pues gracias por estar por acá, compadres. Hoy vamos a estar echando plática acerca de otros temas, de sus viajes acá y sus otros viajes. También sus viajes en la baica, compadres. Así que vayan alistando las chulas para que vayamos platicando y echando chal de este tema que hoy les tenemos preparado en el viaje sonidero, el número 196, dedicado a algo, a una máquina mágica, a una máquina que te puede llevar a cualquier lugar. Dirían por ahí que te puede llevar a todo el mundo. Hoy el viaje 196 dedicado a la bicla, a la virula, a la bici, a la sobre dos ruedas. ¿Cómo más le llamamos a la bici, compadres? A la burra, a la cleta. Baica. ¿Ah? Rocinante. ¿Cuál? La rila, claro. Rila, velo. Pues vamos saliendo. Saika. ¿Velocípedo? Velocípedo. Anden. Pues a esa está dedicada hoy este viaje, la nave. A esa está dedicada hoy la voladora. También le llaman por ahí, la chula. Bueno, pues hoy este viaje 196 está dedicado a esa máquina. Esa máquina de hacer sonrisas, compadres. Vamos con música y regresamos acá para echar plática en el viaje 196. No le cambien. That one you'll dedicate to all the bicycle riders, sin. Bicycle rider, bicycle rider. Bike rider, me other bike rider. Bike rider, me other bike rider. Trust me, riding a bike is better. Bike rider, me other bike rider. Everybody should ride bicycle. Bicycle, bike for me, bike for you, bike for everyone. Bike for me, bike for you, bike for everyone. Brr, bop, yes, me on the bike rider. Bop, bop, bike rider. Brr, bop, yes, me on the bike rider. Bop, bop, bike rider. Bike rider, me on the bike rider. Bike rider, me on the bike rider. Me now fear no police officer. Bike rider, me on the bike rider. Bicycle rider, bicycle rider, bicycle rider. Who are you? Exercise me, exercise. Energize me, energize. Traffic jam me, improvise. Snaking in and out in the rise. I don't need no petrol. Everything is under control. I don't need no gasoline. With my bicycle machine. Bike rider, me other bike rider. Bike rider, me other bike rider. Trust me, riding a bike is better. Bike rider, me other bike rider. With my bike, me nothing no traffic jams. Me not where he hurt any drums. Me not where he hurt any boss. Me not make no force. Me have no problem to park my bike. Me have no problem to park my bike. Seeking a car park, I don't like. Seeking a car park, I don't like. Brr, bop, yes, me on the bike rider. Bop, bop, bike rider. Brr, bop, yes, me on the bike rider. Bop, bop, bike rider. Bike rider, me on the bike rider. Bike rider, me on the bike rider. Me not fear no police officer. Bike rider, me at the bike rider. Me at the bike rider. them to poke my back. Estamos escuchando el nuevo acoplado de Dan Dada Records, lanzado con Green Beats Net Label. Este track hecho por Unidub Stereo en un encuentro muy muy bueno con Horseman Coyote desde Serbia. Están escuchando en el viaje sonidero, no le cambien. We'll be right back. buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Vamos a iniciar este bonito programa musical llamado El Viaje Sonidero. Hoy, como todos los lunes, a partir de las 9 de la noche, a través de www.reggaeambulante.org. Un saludo para toda la gente que ya llegó a su casita y se está conectando a sus ordenadores. También les recordamos que se pueden conectar a través de la aplicación de TuneIn para todos los dispositivos móviles. Vamos a iniciar hoy con un programa muy bonito, como casi todos los lunes, con mucha música y mucho de braille. Vamos a iniciar hoy este bonito programa llamado El Viaje Sonidero. Toma a su pareja de la mano y disfrutemos de este viaje musical. Ey, ey, ey. Ya estamos de regreso acá en este viaje muy bicicleñero. Yo creo que la bici es uno de los temas recurrentes en estos viajes. Y pues rumbo al 200 no podía ser distinto. Y pues casi todos los que nos acompañan o con los que nos acompañan hemos rodado. Que eso, ciclonautear es chido, ¿no? Que yo quisiera preguntarles qué significa para ustedes así, sin tanto de Brian, sin hacer tesis, tesina u otro ensayo académico de largo alcance. Lo primero que se les venga a la mente, al corazón, que se atraviese y digan... ciclonautear. Me cortaste la inspiración, primo. Dijiste que no me alucinara, güey. Entonces, pues como que viajar más allá del espacio, ¿no? Ahorita la comadre decía que la baica te lleva a todo el mundo, pero más bien te lleva a todo el cosmos, ¿no? Sí. Bien interior y también bien contemplativo. Está chido. Pues tal vez resistencia. Porque pues a través de la bicicleta pues nos oponemos o cumplimos esa parte de resistir a muchas cosas, ¿no? Que ofrece el sistema y pues al pedalear pues es una especie de manifestación. Ciclonautear es... A ver, comadre, ciclonautear, ¿qué es para usted? Pues... rodar la vida. Para mí, ciclonautear es... cruzar fronteras con la bici. Ciclonautear pues es pedalear, viajar hacia afuera desde adentro, creo, sí, para mí. Para mí es entrar en trance mientras uno pedalea. A mí justamente más bien es como un loop, y como cuando entro, es mi propio ciclo y se vuelve eso, y justo cuando se te da la oportunidad como de ciclonautear, pienso en esto que de perder el tiempo, la noción del tiempo y el espacio, te transporta, ¿no? Si puedes atravesar esas dimensiones de la razón en donde estás como atento al paso del tiempo y que cuando te subes a la baica puede ser un loop eterno, o sea... Sí, como agarras la bici y es como un... como no te quieres bajar, ¿no? O sea, a mí me pasa que justo cuando te bajas de la bici es como... ah, o sea, algo pasa en tu organismo. Sí, algo te pasa que es como... el movimiento, ¿no? La cadencia. Y es como tu ritmo, como llevar realmente tu ritmo, ¿no? Encontrarlo. Eso está chido. Por cierto, saludos al mentor de mentor. ¿Quién es el mentor de mentor? El papá del mentor. Ah, papá. Ah, sí, no que podría ser. Que justo habla de esto, ¿no? De cada quien su ritmo. Y eso es, creo que un poco ciclonautear, ¿no? Al ritmo, ¿no? Al ritmo que te lleve. Al ritmo de cada uno. Y que le pedales, ¿no? ¿Cómo les gusta ir en la bici? Relax, sin prisa, ¿no? Sin prisa se disfruta más chido. A mí sí me gusta subirme a las banquetas. Yo iba a decir justamente el, ahorita que decías de cada quien a su ritmo, es a la vez un ritmo propio, individual, y a la vez hay momentos, y más bien siempre tienes que estar en conjunto al ritmo del, de la vía, ¿no? De todo, ¿no? O sea, de los peatones, de los autos y de las otras bicicletas. Pero luego, yendo también más allá en la cuestión de la compañía, que es a lo que me quiero referir, es eso, ¿no? Cuando vas pedaleando en compañía, está muy loco que vas en colectivo y vas individual, ¿no? Porque hay momentos en los que, pum, te concentras en tu onda y vas en tu interior, ¿no? O sea, interiorizando. Y hay momentos donde vas conviviendo, ¿no? Eso está padre. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo te gusta ir? A mí me gusta ir descubriendo. O sea, soy de aquellos que prefieren generar una ruta larga, paisajística, cómoda, cuando no tengo prisa. Sí, sí soy, me diría por ahí, explorador. Pues sí, a mí también me late ir así por lugares donde sé que hay como flores chidas y así. Pues igual, pacheca y relax. Pues sí, me ganaron, pero pues a mí me gusta ir bien, bien puesto. ¿Y a usted cómo le gusta? Es como la espinaca del ciclista, ¿no? ¿Eso? ¿O qué pasó ahí? Sí, no, justo estas dos ruedas es como regresar a ese ritmo. Es una forma de moverte. A veces el que te muevas sobre bicicleta entras tanto en tu ritmo que caminar se vuelve raro. Y no es que uno pues pierda como ese piso, pero sí es raro, ¿no? ¿Qué sientes cuando te bajas de la bike? Sí, como que aterrizas, ¿no? Como que te bajas de la nave y ay, güey, a ver qué. Es como que todo cambia tu ritmo, así. O sea, tocar el piso, la neta es que sí estás como. Pero a ver, entonces ahí les haría una pregunta, ¿somos cyborgs? O sea, es una, o sea, me refiero a que si es una bioextensión como pues, robótica, o sea, una máquina en nuestro cuerpo. ¿Hasta qué punto eso nos convierte en eso, en robots, ¿no? De alguna manera. Pues, no sé, en realidad sí es seria la cuestión de la bioética, pero en este sentido como no cyborg, porque tal vez el término yo lo entiendo como en esta parte, más bien como una extensión mecánica de nuestro cuerpo para tener la capacidad de movernos. Sí, de hecho, cyborg se refiere a que ya venga integrado. 100%, sino que ya esté integrado en el cuerpo humano en ese momento. Ajá. O sea, que ya forme parte de nuestro organismo. O que. Eso me refiero a la extensión como. Ajá, pues sí. Pero bueno, ahí finalmente el ser humano históricamente ha utilizado herramientas para facilitar su vida. Entonces, digo, pues sí nos termina facilitando la vida. Pero pues cyborg. Esperemos sí. Que algún día llegue el día. Unos ya esperan ese día en donde la humanidad se convertirá en cyborg y podrá rolar a cualquier parte. Pues locochón, entonces, ¿cyborgs o no cyborgs? ¿Cyborgs o no cyborgs? No, yo creo que la bicicleta es una máquina y una herramienta más que tiene el ser humano para irse, para transgredir otros momentos, otras fronteras, otras dimensiones, para hacer lo que quieran hacer. Pero no. Sí, yo lo decía desde la óptica del Tim Larry, ¿no? De que dice que él dice que desde los lentes ya es como la extensión y el inicio de la ruta hacia el ser robot, ¿no? O sea, como que desde ese enfoque, ¿no? Sí, a ver, pues esta pregunta creo que nos dejó a todos así como sacados de onda, ¿no? A ver, encontremos la tranquilidad. Sí, es que estamos abajo de la bici, compadre. Abajo de la bici. Ese es el problema, que estamos ahí todos sentados, aquí, y no tenemos una bici para pedalear, compadre. Nos falta la bici para generar la energía aquí. Estaría bueno. Estaría bueno. Pero espacio ya no hay, así que yo creo que vamos a escuchar algo de música. ¿Qué les parece? Hoy estamos estrenando algo... algo de música, algo de varios productores mexicanos del dub, y que particularmente este es un compilado que se hace pues en una unión de esfuerzos entre Portugal y México. Estoy hablando de Dan Dada Records y los compas del Green Beats, quienes les mandamos un saludo de aquí hasta el mero Tlaxco Studio, y esto se hace llamar México Waves in Amplitude. Y ya escuchamos el primer track que pudimos aquí programar de Unidub Estación con Horseman Coyote. ¿Y qué tal si escuchamos algo del Bungalow Dub? Lo están escuchando a través del Viaje Sonidero, no le cambian. We'll be right back. Ambulante Radio. Reggae Ambulante Radio. Hey, ya vamos regresando a este viaje muy ciclonautero, ciclonauta, y pues nosotros acá hablando un poco de las rutas lacustres que existen acá en la Ciudad de México, y para quienes anden en bici, yo les lanzaría una pregunta desde acá. ¿Han atravesado en ferry con su bici en la Ciudad de México? Sí. Ah, no, pues los de aquí sí, pero ¿qué onda con esas, qué onda con ese, esos secretos que se guardan hacia el sur de la Ciudad de México, en donde podemos transportarnos, encontrar un transporte acuático? Pues después de toda esta herencia lacustre, de lo cual pues fueron los primeros asentamientos en la cuenca del Valle de México, y pues ahora, después de tantos años, un par de milenios, aún podemos encontrar el relicto lacustre al sur de la ciudad, monstruo. Justo, compadre, es uno de los lugares, yo creo que más bonitos para andar en bici. No sé si ustedes lo han rodado, esta parte que une Canal Nacional y que llega hasta Xochimilco. ¿Lo han hecho el recorrido completo, compadre? La Ciénaga Grande. Lo han hecho, eso que le llaman el Triángulo. ¿Han visitado parte del canal, del Triángulo? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Que yo les voy a comentar, le voy a hacer el agregado cultural, porque el Triángulo. Porque para 1994 este sitio es considerado dentro de los humedales a nivel mundial. Ramsar tiene una categoría de importancia en los humedales a nivel mundial. Y justo este triángulo es lo que queda al norte de ese mapa del triángulo dentro del área de esta categoría Ramsar. Que no es área natural protegida, compadre. Ahí sí. Ese triángulo es área. Todo ese triángulo y Xochimilco y otros lados. Y entonces, ¿cómo es que se quieren construir y tienen tantos planes para hacer cosas en ese espacio, compadre? Pues la onda es que no hay una interlocución institucional que permita, como en casi todos los el ramo institucional, que si te pasa algo te tienes que referir a algo y luego a otro lado, y así, algo que se llama burocracia. Ni más ni menos, compadre. Oigan, ¿cuál es su lugar? ¿Cuál fue tu pregunta, compadre? No, no hice preguntas. Ah, que se había cruzado Ah, sí. En ferry, ¿no? Pero ya dijimos todos que sí, ¿verdad? Sí, aquí no es algo novedoso. Y no es algo que vayamos a revelar a través de esta señal de humo. Si nos conocemos, les contamos. ¿Por dónde atravesar a Xochimilco? Rápido. Sí. En ferry. En ferry, barato, pásele. No, y a cualquier hora. Aunque después de las 11, da terror. Da terror. Cuidado que en Xochi son recios, ¿eh? Saludos para toda la banda de Xochi, por allá al Güero, a Liz, que también son adictos a este viaje, por lo que sabemos. A Pau, directamente desde la hermana república de Santa Cruz, el Jalpisco. ¿A quién, compadre? A la buena Pau, Luz Rebelde. ¡Ay, ay, ay! Saludos para allá. Ah. Para la gente que está de acá en la Ciudad de México, que nos visitan de Colima, para la Tierra Mojada, saludos allá a la Mari, que le hubiera gustado estar aquí, pero la verdad es que no le avisamos a tiempo, compadres. Este viaje ha sido, ya están programados, pero han sido un poco improvisados, entonces, bueno, pues, disculpen ustedes, era para que estuviéramos más acá. Un saludo también para la Agustín. ¿Más acá o más allá? Más acá que allá. Más banda acá con nosotros. Más. Pero igual, quién sabe si hubiéramos cabido, compadre. Un saludo a Agustín. Con todo y bicis. Al Agustín de ahí, de la casa Visiteca, de Visitecas, que un saludo, le hubiera gustado estar. También para Vane, que le tocó arduamente trabajar en Cancún. No, qué trabajo. Saludos a la Vane. También una morra que le pedalea y le pedalea chido. Es recia también. Es rompe ritmos, de esas que jalan recio y te truenan y ya, viste cómo ya... entras en crisis y tú la ves acá pedalear bien relax, pero pues en realidad sí le da recio. ¿Qué, ustedes le dan recio, compadres, o no a la bici? ¿Qué tal? ¿Para qué usan la bici? A ver, cuenten un poco. Para pues para transportarme a casi todos los lados. Principalmente para traer hierbas. No, en serio. O sea, mi ruta es del nuestra ruta es del Sonora, el mercado de Sonora a Pantitlán. Bueno, de Panti al Sonora y del Sonora a Panti. Y pues si cargamos hierbas para secarlas y así. Entonces, principalmente para eso. Es como el primer uso que le damos. Yo antes de que se me olvide, quisiera mandarle un saludo al patrocinador del Tascalate de hoy. Y también del café para otros eventos. Marcel, saludos, visiten la cafelería Tasqueña y Naval Naval Militar. Visiten Lea y Ría en cafelería. Sí, pues para eso, para dar el rol, pues para transportarse en general. También a veces para echar a volar la imaginación, ¿no? O sea, como esos ratos así de bloqueo es bueno agarrar la bica, salirte a dar un rol y todo se despeja. Bien chido. Entonces también es un buen uso que le damos. Para no pagar taxi en la madrugada también. La verdad es que sí, para ser más responsable, ¿no? Entonces sí, toma. Pues yo pues la uso para ir a trabajar, para pues hacer un poco de ejercicio, para ir por los mandados, para ir por mi café, para trasladarme, para ir a las fiestas, para librarme del tráfico. Y así podría llevarme un buen rato, ¿no? Diciendo cosas. Para no entrar al metro. Yo la uso para transporte, ocio y hasta terapia. Es que estoy más de una rodilla, por eso. La bici es buena para la rodilla, ¿verdad? Sí, o... Buena o mala, ¿no? Sí, bueno, si no se acomoda bien. ¿Pero sí, a ti, por ejemplo, te ayuda? Sí, yo casi no sé, me duele la rodilla, entonces la bike así. ¿Cuál? No sé, la izquierda, derecha. Las dos. Pa' pronto. Sí. Y si le duele la rodilla, use su marihuanol. Use su marihuanol. Cómprenlo en su vagón preferido. Que por cierto no tiene marihuana, pero pues la sugestión está chida. El efecto placebo es gratis. ¿Para qué usa la bici? ¿Me falta a mí? ¿Tú? Pues, híjole, tiene muchos usos, ¿no? Te transporta, te da terapia, te relaja, te divierte. Te permite chupar, sí, eso sí, con la bica, una fiesta aquí en el DF, pues no importa que hora acabe. Y como acabes, te subes y bien chido. Sí, es multiusos la bici, ¿no? Yo, compadre, uso la bici para el trabajo, pero uso la bici sobre todo porque me hace muy feliz, compadre, y me gusta esa sensación que me da. La verdad es que es inigualable y me gusta sentir esa adrenalina, creo que arriba de la bici. Esas bajadas del cerro, tan buenas. ¿Usted, compadre? Pues yo me envicié alrededor de hace 10 años, 11 años, y prácticamente es parte de mi vida cotidiana. No veo un día de mi vida sin la bici, aunque sea para ir a comprar cualquier cosa. Aunque sea para ir por las tortillas, compadre, porque ya ni eso, a mí luego no es que yo diga, ya no me gusta caminar, pero... La verdad es que hasta el calor es distinto, ¿no? O sea, cuando vas caminando por el asfalto, porque es justo, ya ni siquiera estás como con la tierra, sino sobre el asfalto, sientes ese calor quemante así, no sé. Sin embargo, ¿no pues la bicicleta también a mí me ha brindado la posibilidad de poder moler maíz, y de poder extraer agua de un pozo en su versión bicimáquina. El utilizar la bicicleta como una herramienta social también está súper chida, y he podido tener esa oportunidad de que la bicicleta tenga una extensión más allá de no solo movilizarme, tener una movilidad personal, sino poder movilizar otras cosas que no tienen que ver con las distancias. Oye, ahorita que estabas acá tripeando de la bici máquina, me trajiste a la mente un sueño que no había recordado que había tenido. Y que era que estaba pedaleando en su bici generador, el que han llevado a 2-3 eventualidades. Y que lo estaba haciendo sonar, pero que le había dado tan fuerte que yo decía, no suena. Y ya después me daba cuenta que nunca había sonado porque le había dado muy fuerte, ¿no? Y como que me desconcertaba un poco, ¿no? Entonces cabe destacar que hay que tener el ritmo para poder tener los resultados deseados, ¿verdad? Y para quien no trae ritmo, pues también se le puede poner multímetro para que lo vaya guiando, ¿no, comadre? ¿Cómo pa ves? Que no se pierda, compadre, ese ritmo, ese pedaleo. Se encuentre. Oye, porque hablando, esto sí es en serio, si... O sea, todo lo otro que hablamos no es en serio. No, esto es muy en serio en términos de ciclonautear, porque podrá sonar cyborg, que puedas equipar tu bici con un, pues algo que te va indicando la velocidad y esta cuestión. Sin embargo, llegas en distancias largas, pasando 100 kilómetros, 150 kilómetros, te das cuenta que es un aparato que de una u otra forma puede generar este ritmo y entras en una cadencia en donde te permite, solo con ver el número, acordarte o entrar en tu propio ritmo. Sabes que eso es lo que da y que justo cuando rebasas esos límites puedes llegar a... y te permite. Eso puede ser un buen tip para aquellos que gustan de viajar de 100 kilómetros o más y quieren encontrar su ritmo. Ah, sí. Hablando de cicloviajeros, compadre, por cierto, publiqué una nota acerca de un compadre cicloviajero que desde hace 14 años decidió subirse a la bicicleta y hasta el día de hoy no ha parado. En su camino se encontró a una mujer, una compañera, pero él lleva estos 14 años pedaleando, así que podríamos hablar un poco de los cicloviajeros, a ver qué sale. Pero, ¿no, qué compadre? ¿Te parece si primero una rolita? Sí, claro. De alguien primero. Que no se ciclonauteó porque se fue en avión, pero anduvo todo un año allá en Europa, el Mexican Stepper, y que pues también se deja escuchar en esta recopilación de Dan Dada Records y Green Beats Net Label. Solo $11, descárguenselo en formato WAP. Lo están escuchando a través de Viaje Sonidero. We'll be right back. buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Vamos a iniciar este bonito programa musical llamado El Viaje Sonidero. Hoy, como todos los lunes, a partir de las 9 de la noche, a través de www.reggaeambulante.org. Un saludo para toda la gente que ya llegó a su casita y se está conectando a sus ordenadores. También les recordamos que se pueden conectar a través de la aplicación de TuneIn para todos los dispositivos móviles. Vamos a iniciar hoy con un programa muy bonito, como casi todos los lunes, con mucha música y mucho de braille. Vamos a iniciar hoy este bonito programa llamado El Viaje Sonidero. Toma a su pareja de la mano y disfrutemos de este viaje musical. Ya regresamos acá al Viaje Sonidero. Y nada más, antes de que otra cosa pase, creo que mi papá me está escuchando. Y bonito mi mamá día también. Para escucharte. Así que un saludo para que duerman tranquilos. Aquí estoy. Aquí todo bien. Todo verde. Aunque bien no me regado. Comunique, aquí estoy. Aquí estoy. Ahí está el saludo. Muchos saludos. A la familia. ¿No? Sí, muchos saludos. Oigan, hablando le de. Le quiero mandar un saludo al Chava. A ver. Al Chava. Ya se lo mandé. A Chavilla. Ahí está, un saludo al Chavilla. Un saludo a toda la banda que se mueve en bicicleta, compadre. Ah, antes de que también a mi carnal tan consanguíneo, quien transformó su vida cuando se subió a la bicicleta. Que no se diga que la bici no transforma vidas, porque yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir que pues no sé si transformar así en todo el espectro radical, pero sí se convierte en una realidad alterna de cuando te subes a tu bici de otras cosas, ¿no? Pues. Y otra realidad alterna, compadre, es cuando llegas y tu bici ya no está. Uy, si esa realidad no está tan chida. Esa no está tan chida. Y apenas, ¿qué crees, compadre? Que 2-3 compadres, amigos, conocidos, cercanos, nos han mandado mensajes de que se nos perdió la bicicleta, no la robaron, no. ¿Se la perdieron? No, perdón. Se la robaron. Que se las han robado. Entonces justo el día de la semana pasada un compadre ahí en el Facebook nos compartió su bicicleta robada, su triste historia, y bueno, pues allá por el sur de la Ciudad de México se la robaron. La vamos a compartir, yo creo. No podemos tampoco estar compartiendo pues todas las imágenes que nos mandan, no sé si pudiéramos. No somos en la instancia. No, pues sí, si les podemos ayudar, pues que se role ahí, porque pues están robando un buen de bicis. Sí, pero vamos a publicar esta y hemos publicado algunas otras. Pero bueno, pues hacer un llamado a que le pongan bien un candadito chido, ¿no? A veces también la dejan con cualquier candado y ya vimos que con cualquier candado, pues nomás no. Nomás no la amarres con lazo, porque sí, sí es difícil que te la respeten. Una de esas es que una ya tengo una cadena bien bonita rosa que se ve súper fácil de trozar. Por eso ya no la dejo en ningún lado. Si no, cuando regresas y ya no está, esa es la tragedia. Sí, de preferencia no abandonarla mucho tiempo y se vuelve complicado. Ni modo, qué triste historia, pero la vida continúa, ¿no, comadre? La vida continúa, compadre. ¿Y alguien tiene planeado algo? ¿Han pensado alguna vez en dejar todo, tirar todo lo que tienen hasta el día de hoy y entonces empezar un viaje, compadres? Un viaje en bicicleta, olvidando todo lo que tienen atrás y empezando ustedes con su bici. Si quieren ir con alguien. Sería simple. ¿Lo han pensado? No tengo nada. ¿Lo han pensado? ¿Lo harían? ¿Lo quisieran hacer? Les contaba a este compadre que salió hace 14 años a pedalear. ¿Lo harían? ¿Se les antoja? No sé. A mí sí se me antoja. A mí sí se me antoja. No sé si lo haría por 14 años. Creo que tampoco sé cuándo lo haría. O sea, como que... ¿Y qué tan dejando todo atrás, me entiendes? O sea, he conocido también casos de güeyes que van haciendo su trip en el viaje. O sea, algo que hicieron, que lo tenían, digamos, cuando eran sedentarios y lo van aplicando en lo itinerante, ¿no? Eso A mí eso me prende bastante esa idea, la verdad. Pues a mí me encantaría y siempre lo he pensado, pero soy muy cobarde. Y saludos a Orlando, hasta tierras de por allá en Monty, tierras cholombianas, pues que se aventó la misión sota México-Argentina y no más, año y algo. Y hace unos viajes lo tuvimos por acá, ¿no? Bastante interesante toda la aventura del camarada Orlando. A mí me gustaría conocer Chiapas en bici. A ver qué. Sí, Chiapas. A mí... hacia el sur. Vámonos hacia el sur, compadres. A Cholombia. ¿Ustedes dónde quieren ir? Pues por ahí se ha hablado, ¿no? Sobre una ruta por la península. Que también se escucha bastante bien. Sí, esa es la otra misión, conquistar la otra península. La de Baja California, misión completada. Ahora la de Península de Yucatán sería una buena misión, ¿no? A ver cuántos cenotes te puedes encontrar en esa ruta. Bastante interesante, de quien encontrábamos un dato de los aluches, que pues, ¿no? Todavía hay este síntoma, esta representación... De los que será un ánima maya, una esencia maya que cuida los cenotes, pues por ahí, ¿no? En Disnub. ¿Y en dónde más decía, comadre? Cerca de Valladolid se habían tenido algunas experiencias cercanas con los aluches hace poco. Les vamos a. Compadre, pon una rola para que les contemos quiénes son los aluches acá, a la banda, en corto. Están escuchando El Viaje Sonidero, el número 196, acercándonos a la celebración de 200 programas. Así que no se pierdan el próximo viaje dedicado... ¿A qué está dedicado el próximo viaje? Hay que... No le cambien. We'll be right back. ¿Quién sabe de qué veneno se está hablando por acá en esta cabina? Pero nosotros ya regresamos y regresamos con muy buena música. Algo de Ital Horns, el maestro Rico Rodríguez y Bochemis. Un buen ritmo para esta noche tan agradable acá con tanto comadre, con tanta comadre y compadre en este viaje rumbo a los 200. Programas, compadre, se dicen fácil, pero la verdad es que es toda una chamba, compadres. No saben ustedes qué pesar cada... Ah. No, tampoco. No, la verdad es que se disfruta. Uno sí lo saben, ¿verdad, Vélez? Es una misión esto de hacer radio, la verdad es que es un compromiso, porque finalmente es como, pues, podríamos o no hacerlo, y creo que no pasaría mucho, ¿o sí? No tendrían sus accesos, por ejemplo, a esos dubs, ¿no? A esas sesiones dubseras, que sí, si pudiéramos hacer como un recuento de lo que ha brindado como a los escuchas de retribución, si así lo quieren ver, por escucharnos cada lunes, es... O sea, ¿no solo con escucharnos ya están ganando? No, compadre. Además, ha habido gente acá que pues se mocha con algo, con un disco, con entradas... Y pues hemos facilitado el acceso a varios eventos, compadre, ¿no? Al teatro. Un viaje a la playa, accesos al Airbeat, a diferentes dubs, como dices, buenas, desde el Dub Experience hasta sesiones como Zion Train allá en Nesa. Bastantes accesos, diría yo. Sí, compadre, gracias a todos esos que han estado, que hoy no están, pero que han estado en algún momento en el viaje sonidero y que han compartido con nosotros, pues justo... algo de lo que hacen a través, pues, de estos regalos a los escuchas, compadre. Y, pues, lo de hoy podría considerarse un regalo, porque estamos sonando un disco que, pues, en realidad no se puede descargar de manera gratuita, pues, se tiene que comprar a través de ciertas plataformas digitales, y que, pues, hoy los compas del Green Beats, pues, les agradecemos el detalle que nos hayan enviado el promocional, pues, de este disco, que por cierto ya también ahí anda colgando, se anda rolando la descripción en el portal de Culturdub, comadre. Se hizo tanta ola de este compilado que por ahí le hicieron también su reseña en esa tan importante plataforma a nivel mundial. Bien, compadre, pues saludos al Oso y al Buba por allá, que por cierto también están ya a un mes del Festival Playa Paraíso, allá en Guerrero, en las playas paradisíacas de Guerrero. Así que pues váyanse alistando, compadres, porque también tendremos el especial dedicado a la ecológica del reggae en 15 días. Y lo que yo te diría es paraíso limpio, ¿no? Sí, paraíso limpio, compadre. Paraíso limpio, pues ahí generando pues estas nuevas dinámicas de un campismo responsable, y pues si queremos seguir teniendo un dance floor tan bonito, un dub floor tan bonito, pues nomás no hay que tirar tanta basura. ¿Han ido a Playa Paraíso, compadre? ¿No conocen? Ah, pues es cerca, está de paso. Ahí sí pueden. Mediados de diciembre en el Festival Ecológico del Reggae, compadres, ahí nos vemos. Vámonos. Oigan, no, compadres, pues la neta es que, como siempre, hago paréntesis para felicitarlos de todo esto que comparten, ¿no? Está bien chido ese mood de pues invitar a la banda que cambie de canal, ¿no? La neta es que enhorabuena a toda esa banda. Ese es otro proyecto, ¿verdad, compadre? De los compadres de Milpactri. De los compadres de Milpactri, muy cercanos. Y pues suena fuerte eso de cambiar de canal. Y pues justo ¿no? Este nuevo mood que nos toca. Y pues un reflejo de, pues, del tomar las riendas de tu propio destino, de tu propio futuro. Hacerlo sustentable. Pensar a futuro. Eso. Por un paraíso limpio. Saludos a la Pau, por cierto. Ajá, y a la Vane también. Y a la Mari, que nos va a estar escuchando también. Y a Diana también, que por ahí Diana será parte del equipo del staff. Saludo a todas ellas. Y mucha yo morra. Les diría que vayan preparándose y saquen el balón, porque se viene algo chulo en la playa. La reta es de fucho, compadre. Eso. Oigan, y bueno, ya tendremos el especial dedicado al Ecological. La próxima semana vamos a sacar más información acerca de este tema y ojalá que podamos tener un enlace con alguno de estos compadres organizadores de este festival para que ellos mismos, de propia voz, les pasen toda la info, compadres. Y que en una de esas, hasta un viaje les andamos dando. Ándenles, compadres. No, pues ya. Eso sería ya mucho, pero en este viaje todo puede pasar, compadres. Sí, no se crean. Oigan, compadres, ¿y qué? ¿La bicicleta qué? Estábamos hablando de la bici, ¿no? Era el tema que nos congregaba el día de hoy en este viaje. ¿Qué debe llevar un ciclista bien armado? Bueno, no nos digas todo, dinos algunas cosas para que nos dejes algo a los demás. Bueno, es que yo pondría a consideración su espacio y diría que mejor cerrara porque pues es mentor. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué debe llevar un ciclista? ¿Qué lleva un barco ciclista? Parches y pegamento. Sí. Me he quedado mudo porque estoy buscando como también la forma más simple, ¿no? De pedalear. O sea, está bien chido viajar equipado y que hay de las veces que, como cuando vas a las tortillas, ¿no? O sea, también ahí, ¿no? Solo ocupas. Ajá, puede ser eso. A mí me gusta viajar con cajuelita, ¿no? Para siempre estar preparado. Entonces, eso está chido. Es de mis herramientas básicas. Esa sí es mi herramienta básica. ¿Te acuerdas, León, la vez que llevaste tu carto en esa cajuelita? Sí, ahí. Un cacto como de cuántos kilos ya era con todo y. Un magueycito. ¿Qué diría? Un magueycito de 5 años, más o menos. Más o menos. Ahí está. Ya tiene un hijo. Ah, pues hay que regalar. Ha tenido hijos, pues ha viajado eso, ha viajado el verde corazón, han viajado las hierbas. Así he mudado cosas que muy muy cotorras, la verdad. Sí han transitado dos que tres. Pues mi huacal. El huacal siempre va. Y pues yo sí llevo muchas cosas. Bueno, no soy tan. La verdad, no sé. Parchar mi bici. Entonces. Pues no sé, casco siempre llevo, eso sí. O sea que llevo siempre un mecánico. Llevo siempre una ruta en donde me pueda. Sé que me puedo ponchar. Bueno, no hay pedo ahí, ¿no? Caminas unos metros, no sé, un kilómetro y ahí está, ¿no? El taller del mecánico. Sí, muy eso buena es, estrategia. Eso es prioridad. Eso yo creo que es una buena estrategia. Salir siempre armado con una ruta. Bueno, sí, a donde te lleve, pero ármate tu ruta. Sí, pero bueno, pues, si te armas una ruta, si ya sabes a dónde vas, si te armas una ruta donde sabes que, pues no tienes cómo ir. Y hay quien, pues hay que darle chamba, ¿no? A ver, ¿qué más lleva? ¿Qué más lleva un ciclista? Ganas, muchas ganas. Pues sí, casco, luces, guantes, una bombita para no caminarle a la gas. ¿Qué más? No sé, mentor. Una Nutella, ¿no? No para viajes cortos. Unas rayitas. Oh, sí, rayita. Viajes cortos o largos, dice ella. Cortos. Una ramita por ahí bien entusada. Una sirigüeya. Más ramitas. Pues bomba ya dijeron. Yo llevo un encendedor, llevo un un destapador de estos, ya saben, sacacorchos. Y mi parche, una lija y un periquito que nunca puede fallar. Y por supuesto las espátulas, que son básicas. Sin espátulas corres el grave riesgo de ponchar una vez más esa cámara. Yo llevo casco y chaleco. Sí, siempre bien armada para que me vean. Para que digan, ah, mira, ahí viene la que... La que anda en bici, ah, pues esos meros. Hay que andar siempre bien visibles, compadre. Yo lo que a veces traigo es la venganza del ciclista. pero pues cada vez la practico menos. Sí, yo creo que el ciclista tiene que ir feliz por la vida. No podemos irnos peleando con el automovilista, con el peatón o tocándole el timbre para que se apure. Yo creo que, ¿no? Tenemos esa conciencia. Que ¿no? fluya, que fluya, diría por ahí un amigo. Hasta donde tope. Hasta donde tope. Como el este foro que viene, compadre, del Foro Mundial de la Bicicleta, 2017, compadre, sí sabía, ¿no? Ciudades Hechas a Mano, un festival, un foro, el Foro Mundial, el número 6, compadre, que se va a celebrar después de Chile, viene para acá a México y dicen que quieren que sea el mejor hasta ahora. Así que le van a echar ganas, yo creo, ¿no? Saludos, por cierto, ahí a la organización de este foro. A las varias comisiones. A las varias comisiones. Un saludo al Roberto, al Robertito Martínez. De la Cheverred. De la Cheverred. Al Agustín, que también pues manda saludos, pero hoy no puede estar con nosotros. Tienen mucha chamba, pero pues estamos haciendo esta chamba de difundir también que se viene el foro para abril de 2017, compadres. Vayan alistando las bicis. Y ojalá que podamos hacer una buena transmisión desde ese foro. Transmisión, hay que agregarnos a las rodadas. Va a haber pláticas magistrales, dicen por ahí, otras con el barrio, más con la banda. Va a haber de todo en este festival, Ciudades Hechas a Mano. Y hasta cicloviajeros, ¿no? Cicloviajeros. Una semana antes, compadre, me parece, llegan una comisión, ¿no?, de cicloviajeros. Muy bien, pues ya estaremos ciclonauteando con todo eso del Foro Mundial, que a su debido tiempo también tendrá su especial, ¿no? Su especial, ¿cómo no, compadre? Así como hoy un especial bicicletero, ¿no? A ver, por ahí se están preparando con música, compadre, ¿qué va a haber? ¿Va a haber algo? Pues acá, no sé, a ver, acá Cyborg, que está a mi derecha, tal vez algo, pero pues mientras vamos a algo de música. A ver. Para que no decaiga el ánimo y pues seguimos escuchando al maestro Rico Rodríguez con un buen dub. We'll be right back. A ver, ya regresamos a este viaje sonidero, el número 196, compadre. ¿Qué tal le está pasando, compadre, hoy con la casa llena acá? Con pura familia, familia bicicletera, compadre. Que nos hemos encontrado de una u otra manera en la bici, pedaleando. Como quien diría por ahí que somos hermanos del pedal, ¿no? Si nos suben unos cuantos pedalazos, unos cuantos kilómetros. Y que justo la bicicleta es uno de esos instrumentos que sí permite construir comunidad, ¿no? Que tal vez es la ironía, una de las ironías del hombre, que es una máquina que va en contra como de las máquinas en su propia naturaleza, ¿no? Destituir la relación entre hombres, y pues esta sí te lo permite, ¿no? Sí, no es como el auto en donde te encierran en un caparazón, ¿no? En donde te puedes cerrar perfectamente tus ventanas y no importarte lo que esté pasando afuera, ¿no? De ti. Y justo la bicicleta sí te permite. Por eso decía hace rato que no podemos convertirnos en eso mismo que los automovilistas se convierten, ¿no? Porque finalmente somos tan vulnerables como cualquiera que estamos encontrándonos de frente, ¿no? ¿Sí o no, compadres? Ay. ¿Sí o no? Ah, sí. En efecto. En efecto, compadres. Oigan, y ustedes, a ver, compártanos alguna ruta que les guste acá en la ciudad, que les guste pedalear, que no hayan compartido en Google ni en otra aplicación, sino compártanla acá en el viaje sonidero. A ver. Pues la verdad es que las que me toca transitar las disfruto. Trato de disfrutar, les hallo la buena cara. Y una de esas es la de allá del río entubado, allá atrás del ¿qué es el Audi? ¿No? ¿Cómo se llama? Foro Sol. Y pues es una avenida súper... Canal de Churubusco. Es una buena avenida. Conecta bastante bien hacia este rumbo del suroriente. Con muy poco tránsito y todo relax. Pues me gusta eso. A ver, compártanos una ruta, compadres. Pues las rutas que hay en Coyoacán, en Tlalpan también, que tienen su toque, que es como que son bueno, ese tipo de rodada, ajá, no, pero bueno, no sé, se me olvidó. Pero bueno, recorrer Coyoacán por noche, a mí me late mucho, se presta mucho para dar el rol en bici. Pero ya muy noche, porque de día hay muchos autos, sobre todo por el centro. Pues cuando nos toca ir allá a Xochi, a Santa Cruz, a Calpisca, pues desde aquí, pues todo el canal, la pista, el ferry, el centro. Y una calle bien también bonita que se llama Nuevo León, que sale hasta San Gregorio. Sí, de un lado están las casas y del otro lado pues es el canal, entonces está bonito. CU también, de noche. A mí me gusta el Cerro de la Estrella, me gusta en bici. Esta última vez me dio un poco de terror porque me llevaron por un camino así súper desconocido, entre perros y bueno, parecía que alguien iba detrás, no sé, era muy... Sí. Estuvo muy locochón. El cerro a las 2 de la mañana, bueno, no sé, 9 de la noche, a la hora que sea, ya de noches te puedes perder en ese lugar, es increíble. O sea, si de verdad no tienes noción de dónde te encuentras, te puedes perder. Hay que andar con cuidado. Un rato. No, y la verdad es que el canal, compadre, no sé si ustedes han ido al canal, pero el Canal Nacional es un lugar bien bonito para andar en bici, compadre. Yo creo que es de los más bonitos que puede haber en la Ciudad de México. Justo iba a decir ese, mi paseo favorito, mi ruta favorita es esta, la que va al lado de ese cuerpo de agua, desde el Centro Nacional de las Artes, Tlalpan, puedes rodar al lado casi de un cuerpo de agua, río Churubusco, hasta el Teutli prácticamente, hasta Tláhuac, Tulyehualco, por un lugar lacustre todavía. Tiene un entorno totalmente mágico eso. La bici es mágica, compadre. Yo creo que donde te lleves, a donde vayas con la bici, es el viaje de ir y es el viaje de a donde llegas, ¿no? Es todo el viaje completo. Ida y vuelta, compadre. Así no hay es. Nada de que te vas en bici y ahí la dejas. O sí, quién sabe, pudiera ser también, ¿no? También. A ver. Oigan, y bueno, pues, no sé, yo... Yo quisiera que ustedes nos platicaran cosas que tienen que ver con ustedes y la bici, porque finalmente es como, pues, ¿de qué más hablamos si no es de la bicicleta, no? Y entonces, bueno, pues, no sé, yo quisiera que nos compartieran alguna de esas rodadas que recuerdan en masa, ¿no? En la Ciudad de México, de esas rodadas en donde... pues se protesta o en alguna rodada donde se va simplemente a una pulcata, alguna experiencia en rodada en masa. ¿Cómo les ha ido con eso? Pues creo que si son unos pocos, no tantos, es bastante fluida y armoniosa. Si es de una multitud, la verdad es que no se vuelve tan grata, ¿no? Bueno, está padre porque ves la cantidad de ciclistas que hay y todo, o sea, está padre eso. Pero por otro lado, pues no se puede rodar. No se puede rodar, realmente, ¿no? Entonces está padre también, o sea, un grupo reducido, ¿no? Es como las clases, ¿no? Entre más reducido esté, más chida está, ¿no? Claro. Usted, a ver, compadre, es una rodada. A ver, una rodada más, aunque recuerdes. Ay, pues no he ido a muchas, pero... pues ¿no? Igual, no. Rodada más bien sola. De, ajá, o con poca banda, ¿no? Sí, pero... pues no, igual no me latió. Fui a uno de los jueves, el paseo de todos, o algo así. Y eso fue muy aburrido. En masa. Entonces, creo que está más chido con... o sea, no, bueno, fue mala experiencia. Sí, ¿quién? Tal vez en masa sí... no sé si... sí, está tan chido. Yo creo que habrá quienes sí hayan tenido alguna buena experiencia en masa. Pero igual, sí, más bien no en masa, sino a lo mejor con tu propia banda. Una rodada chida que recuerdes así con tu banda. ¿Dónde? Pues no con mucho, solo con León. Yo ¿dónde? Pues hemos ido a Xochimilco, así como rodadas que ha estado chido allá. ¿Cómo se llama ahí el...? Cuatlinchán. Ah, sí, una vez fuimos a Cuatlinchán, hacia Texcoco. Está padre ahí, Cuatlinchán. Ajá, y hay un pulque muy bueno. Ahí. Muy buen pulque, y pues le dimos para allá. Estuvo... buen paisaje. Buen paisaje. El camino no es tan fácil, ¿no? Porque es salir por Zaragoza, la México-Texcoco, o sea, sí está. Pues cotorro más que nada, ¿no? Pero está bueno. Se armó. Pues rodadas en masa, pues cómo olvidar las críticas en masa, ¿no? Que hubo ya hace algunos años. Y pues lo que más recuerdo era el impacto que causaba en la gente, pues ver que eran en ese entonces 20 ciclistas, ¿no? Y pues bueno, eran otros tiempos. Y pues era de verdad impactante tanto para nosotros como para la gente, pues de repente ver pasar un grupo de 15, 20 ciclistas, pues ganándose un espacio en la calle. Pues yo creo que es de las rodadas que más recuerdo en masa. O en banda, sí, pues se tenía que mencionar esas críticas, ¿no? Porque se rodaba, bueno, se ha ido a paseos y rodadas así, ¿no? Pero salir a protestar en la bici creo que estaba chido, tomar el carril con una conciencia de que se protesta por un espacio, un derecho que se tiene, estaba bien chido. Y en masa con la pandilla, pues ese viaje a Casa Mentor, Coatlán, creo que estuvo bien chido. Sí, un Vélez. ¡Vélez! Vasco. Coatlán, donde esté Loyanco, mero. Visite el Loyanco. Coatlán del Río, rumbo a las grutas de Cacahuamilpa. También, bueno, no fue tanto como rodada, pero un sprint que nos aventamos sobre Miramontes. De Miramontes y Santana a Miramontes y Escuela Naval. Nos agarramos en fila india, como éramos 5 personas, pero a buen ritmo, sí, estuvo chida. Oigan, pues yo recuerdo algunas, como la de el Teotli. Creo que esa es de las memorables. Sí. Misión Teotli, ¿hace cuántos años? Hace como 8 años o 9 años de como eso. 9. Como 9 años de rodar al Teotli, una montaña, un cráter, ¿no? Un volcán. Un volcán bastante, bastante bonito. La verdad es que esa es de las noches más... Fue una misión para mí. Una misión de pasar del amor al odio a la bicicleta y a la sesión. Y a su mecánico. Pero la verdad es que es de las cosas que más he disfrutado en la vida. Esa. Experiencia de donde el se desprende Teotli tan... Hacia Milpalta. Frases tan célebres, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo era esto necesario? ¿Era esto necesario? Sí, pues es necesario a veces sufrirle para llegar a la meta. Pues lo que pasa es que no cuentas con que los últimos 100 metros de esa gran misión de noche, con las bicicletas más menos indicadas para hacer un viaje así, pues es un arenal justo para entrar al cráter del volcán y pues avanzas 2 metros y te regresas 3, entonces es difícil. Se entiende la frase por sí sola. Saludos a Lugo y a Mimi allá hasta el bello Mezcales allá en Nayarit, Bahía de Banderas, y con ellos nos aventamos grandes misiones, con algunos de los aquí presentes también. Recuerdo la de Temamatla, para ir a tomar pulques hacia allá cerca del volcán. Recuerdo el lugar Los baños de Texcoco, pasando por justo Coatlinchan. Sin embargo, nosotros nos llevaron en una experiencia ahí bien surreal, como estos paisajes de Alejandro Jodorowsky, justo sobre un canal con un montón de desguazaderos y unas torres eléctricas, no sé si recuerden, y después salimos como a un descampado. Y justo dentro, en esa ruta, encontramos una pirámide como tipo esta de la señalética de el icono de Pino Suárez, ¿no? Esto que es redondito y de frente, en medio de un maizal. Y pues justo fue una experiencia bien chida esa de llegar a los baños de Nezahualcóyotl. Y la de Teotihuacán también fue una muy buena misión. Y justo... Yo recuerdo mucho una que hice con Hugo, cuando entré a la fac, y lo primero que hice después de tener una chamba nefasta medio año fue comprarme una bica y mandarlos al carajo, y con esa me fui a la uni y me la llevé a Puerto Escondido, y de ahí pedaleamos hasta las lagunas de Chacagua y anduvimos ahí, y luego de regreso hasta Puerto Ángel, allá Pochutla, subimos las bicis y después anduvimos rodando ahí en la montaña San José del Pacífico. Ay, ay, ay. Ese es el rodeo. Ay, ay, ay. Espántame. Yo me fui a Baja California. Me mató. A rodar 1400. Bueno, tal vez no empatados, porque yo también fui. A rodar 1200 kilómetros. No, pues sí, no. La verdad es que, compadres, como que finalmente es como la bici te puede llevar a cualquier lado. No tiene límites, el límite te lo pones tú. Sí, a veces no les ha pasado que ya estás cansado y ya no quieres pedalear y dices, no, ya no quiero, hasta aquí llegué. Siempre se puede más, siempre se puede un poco más. Creo que esa es una de las grandes enseñanzas de la bicicleta para mí, que siempre se puede un poco más. ¿A ustedes cuál ha sido su gran enseñanza de la bici? Eso, ¿no? Como el llevarte a encontrar tus límites, ¿no? Y como decían, tu ritmo. Entonces sí es como autoconocerte. Bien machín. Acá una un una herramienta que me permite darme un espacio para mí mismo y mi otro yo también. Pues a mí, pues darme cuenta que subirme a la bici no es como en sí el fin de algo o de una actividad, sino en sí es un medio para realizar pues casi cualquier cosa, ¿no? O sea, todo puede ser posible a partir de subirse a la bici. Pues es como... Creo que subirte a la bici te da una perspectiva que no adquieres de ninguna otra forma, ¿no? La bici te es un pues una realidad diferente que te permite percibir las cosas, sí, de diferente forma. Entonces creo que está bien chido subirse a la bici. Pues el sentir hasta cierto punto volar, ¿no? Cuando ya te puedes puedes andar sin manos, sí te da otra vista. Yo los quisiera invitar a una aventura. El próximo lunes a las 6 de la tarde saldrá una superluna llena que no se repetirá en sí, no, hasta 70 años. Tal vez ya no tengamos esa posibilidad, o sí, si nos volvemos cyborgs. Pues ahí en el Cerro de la Estrella tal vez se vea chido. Pueden tener una gran experiencia y tener algo que contar. Eso, compadre. No creo sé. Que por acá se iban a, sí, a despedir, pero no sin antes nos quieren invitar a la rumba, comadre. A ver. Ah, sí, los vamos a... Es el momento, el paréntesis del comercial. No, no precisamente tan ciclonáutico, aunque sí, ¿no? En el fondo, ahí está la creación también. Pues los invitamos al cotorreo, una sesión que pues va a haber allá en el Central Funk... prometedora. Entonces allá va a estar presentándose la banda Regambulantera con un acto ahí de dub en modo erróneo que promete mucho, un experimento ahí chido y más, ¿no? DPI, Smurfy, puros carnales así chidos, ¿no? Ura, Párvula, Perlocutor, que el Eric le manda un saludote al güey, con quien ya hemos compartido también show. Y mi camarada visualero, Adrián Back, ¿no? También ahí, BJ Back va a estar. Y pues echando visual, echando musiquilla. Pues sesión cósmica, ¿no? ¿O qué onda? ¿Sí le caen o qué onda? Sesión cósmica. Y el Central Funk, próximo jueves, a partir de las 7 de la 7 de la noche, ¿no? Tempranera también la tocada, no tan fore. Acaba alrededor de la medianoche, ¿no? Porque si no, después se convierten en monstruos. Central Funk, ¿dónde está? En San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo. Cerca de Metro Pino Suárez. Ah, sí. Ah, pues ahí está. Para aquellos que nos escuchan y pues siempre están esperando un cualquier. Y para los que no también, ¿no? Es una buena oportunidad. Fluyó, sí, natural. Yo quiero ir al Central Funk. Yo hasta me sorprendí, dije, órale, qué chido, qué mochado. No solo se mocharon el tascalate, sino y la raicita, que por cierto está muy, muy intensa. Intensa. Es que estos compadres se dedican a estas ondas de las hierbas y pues nos comparten algo que se llama raicita, chilcuague. Raíz de oro, y que es una planta que nos han contado que anda por ahí en la Sierra Gorda, ¿no? Queretana, y se utilizaba también en algún tipo de ritual prehispánico, ¿saben? Del ritual no estoy seguro, pero el ritual de la cocina sí, ¿no? En la salsita, en la comida, ahí sí, en ese ritual sí la utilizan. Y nosotros, pues para la pedaleada, queda al puro centavo, ¿no? Para después del café también. Y comercial, comercial. Ah, sí, para ustedes ciclistas que están escuchando. Pues no sé, tenemos un remedio herbolario para dolores y para relajar las piernas después de un gran pedaleo, que está hecho a base de hierbas mágicas. Pues por si quieren, somos verde corazón. Ahí está el... Ay, bueno, pues ya. Ahí está. Ahí estuvo el comercial. Gracias, compadres, por estar hoy con nosotros acá en este viaje bien bicicletero. Y pues a pedalearle, compadres, ¿no? Que les vaya muy bien en ese camino. Alúmbrense bien, ya saben, y pónganse el casco. Porque Pantitrans está lejos. Bueno, por canal de Miramontes, por canal de Churubusco es bastante relajado, como dices bien. Pues gracias, ¿no? Felices pedaleadas, compadres, y gracias. No, gracias por estar a ustedes. Y bueno, pues ya saben, Verde Corazón presente también en la cafelería, ahí en Avenida Tasqueña y Naval. Están escuchando el viaje sonidero número 196. Vamos y venimos, no le cambien. padre, seguimos acá viajando entre cyborgs. Ah, y no. Gente que pues ya se ha ido transformando y que ha ido haciendo suyos algunos otros elementos ajenos a su cuerpo. Saludos a todos ellos. Seguramente hay varios, compadre, hoy en día. Más estamos entrando a esta etapa nosotros en donde justo empezamos a convertirnos en eso, de lo que hablábamos hace rato. Saludos, por cierto, a los viajeros que van en camino a algún lugar en bicicleta, a los que se están untando la pomada, el gel para el dolor de las piernas, porque pues hay que cuidarse mientras uno anda en bici. También yo, la recomendación que haría es pónganse unos cúbranse las rodillas, cúbranse los tobillos, se enfrían demasiado, cúbranselos, nunca está de más, para que no lleguen a este momento, ¿verdad? Veles. Oigan, compadres, y bueno, pues hoy se acabó el viaje, llegamos al fin del 196, compadre, para escucharnos en el próximo viaje en el 197. Acercándonos muy, muy, muy, muy, muy, muy rápido al 200, y pues sí, saludos a todos los que aguantaron este viaje muy bicicleñero y buenas pedaladas a quienes acaban de dejar el recinto. Eso, pues subas a la bicicleta, subas a la bici compa, a la de montaña, a la bici urbana o a la bici cross, pero súbase ya, no hay otro momento, es ahora o nunca, compadres. Compadres, un saludo a alguien, a ver, yo un saludo a la Vane, sé que alguien más la va a saludar, pero yo también le quiero mandar su saludo. ¿A alguien, a su mamá, a su abuelita, a su perrito? Pues bueno, antes que nada, pues definitivamente un programa pues no es suficiente como para lograr transmitir todo lo que implica ser ciclista, poderse o tener el chance de subir a la bici y recorrer distancias cortas, medianas, largas. Y pues sí, pues aprovecho para mandar un saludo a Vanessa, que se la ha de estar pasando muy mal por allá, por la península, allá en Cancún. Esperemos que trabaje y disfrute mucho. Eso es bueno. Los saludos a la familia y a la banda allá de Mariquita Sánchez. Saludos a Pau, a toda la familia allá en Sochi, que nos recibe siempre bien chido. Y pues sí, al barrio, ahí a todos los que estén escuchando, se vienen cosas chidas. ¿Tú? Pues saludos a todos los que hoy nos escucharon, como cada lunes, compadre, aguantaron este viaje. Y pues nos escuchamos en el próximo, acercándonos a la celebración de 200 programas. Compadre, gracias por compartir. Igualmente. We'll be right back.